vida pasa. ¿Quién es este que todos quieren seguir? Lo que él dice voy a descubrir. Sube, sube, sube, sube Zaqueo. Sube para ver a Jesús. Sube, sube, sube, sube Zaqueo. Así no puedo, así no veo. Somos hermanos y Dios es nuestro Padre. Es el mensaje que Jesús nos trae. Baja Zaqueo, baja ahora, ven aquí. Hoy yo te voy a contar que para vivir mucho mejor es preciso el amor.